En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La frase conocida es que los ojos son el espejo, a veces se dice, o son las ventanas del alma. Y los ojos son ventanas del alma en dos sentidos. Lo mismo que es una ventana, ¿no? El mundo exterior entra por los ojos y el mundo interior sale por los ojos. Eso quiere decir que ese mundo interior donde están nuestros amores quiere salir por los ojos. Alguien decía que el amor y la tos son muy difíciles de esconder. El amor y la tos. En algo se parecen, ¿no? Porque son muy difíciles de esconder. El mundo exterior llega a nosotros a través de los ojos. Decía hace poco el cardenal Salá, de la Congregación para el Culto Divino en el Vaticano, decía: nos convertimos en lo que miramos. Eso quiere decir que hay que escoger muy bien lo que uno ve. Si estamos viendo basura en la televisión o en internet, nos vamos volviendo basura. Si estamos viendo belleza, verdad, santidad, nos vamos volviendo belleza, verdad y santidad. Así que hay que escoger muy bien lo que uno ve. ¿A qué le da uno permiso? Las dos aduanas más importantes del mundo las tienes en tu cara y se llaman párpados. Esas son las dos aduanas principales. La Biblia habla de aquel que cierra los ojos para no ver la maldad. Por supuesto, es un acto físico muy sencillo, pero a lo que se refiere es a saber escoger qué es lo que uno ve. La Biblia nos cuenta de pecados conectados con la vista. El último empujón que recibió Eva para pecar fue que vio la fruta y vio que era deleitable. Por supuesto, ya el corazón de Eva estaba trastornado, estaba envenenado por la serpiente. Pero el último empujoncito le vino de eso que ella vio. El rey David fue fiel a Dios de muchas maneras. Pero el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, nos cuenta algo terrible. En la época en que David debía estar en batalla para defender al pueblo de Israel, estaba paseándose por la azotea de su casa, de su palacio. Y mientras se paseaba, vio. ¿Qué vio? Una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y a partir de ahí vino una cadena de pecados. Primero cometió adulterio, luego mentira. Luego traicionó a uno de sus más valientes y generosos soldados, que era el esposo de la mujer. Esa mujer se llamaba Betsabé, el esposo se llamaba Urías. Urías era un valiente y fiel guerrero, muy buen soldado. Pero como David embarazó a esta mujer, y como no logró ocultar el pecado que había cometido, haciéndole creer a la gente que el hijo era de Urías, entonces eliminó a Urías y se casó con la mujer. Todo empezó con una mirada. Entonces los ojos tienen mucho poder, mucho poder. Lo que vemos tiene mucho poder sobre nosotros. Pero también los ojos tienen una gran capacidad de expresión. Por eso vamos a dividir esta charla en dos partes. Una parte la llamamos las miradas hacia afuera y otra parte la llamamos miradas desde dentro. Sobre todo lo que más muestra la mirada es el amor. Para saber si le importamos a una persona, nuestro recurso más frecuente es ver. No es el único, por supuesto, hay muchas más cosas, pero el ver es muy importante. La capacidad de ver y de analizar miradas se desarrolla de modo desigual. La mujer lo desarrolla primero. El hombre muy tarde. Muy tarde. Típicamente una niña sobre los 2 años de edad ya tiene una gran capacidad para darse cuenta a quién le cae bien, a quién le gusta, de quién recibe cariño, de quién no. El niño tarda muchísimo, el varón tarda muchísimo más tiempo. Sobre las diferencias entre varones y mujeres, que es uno de los temas importantes de este retiro, hablaremos más adelante. Es algo que hemos tratado también en otras ocasiones. La mujer acumula mucha información, no solamente a través de los ojos. Las mujeres tienen una capacidad muy grande de percibir tonos de voz. El varón se concentra en el contenido. La mujer mira el contenido y la forma. O sea, el hombre como que mira sobre todo el fondo. ¿Qué fue lo que me dijiste? La mujer mira, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Cómo me lo dijiste? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué me lo dijo frente a esta persona? ¿Por qué lo calla frente a otra? ¿Por qué? ¿A cuántas le habrá dicho lo mismo? Para mí una de las maravillas de la naturaleza, uno de los milagros de la naturaleza es cómo no se enloquecen, Dios mío. Con el cerebro, ese cerebro se llama hiperconectado. El cerebro en la mujer es un cerebro hiperconectado. De ahí el requerimiento de un voltaje muy adecuado. Para que funcione el cerebro hiperconectado. Bueno, entonces, hermanos, la mirada es fundamental. Entonces vamos a ver miradas hacia afuera y miradas desde dentro. Son las dos partes. Porque en la mirada sale el amor. En la mirada sale el amor. Miradas hacia afuera. Hacia afuera nosotros podemos admirar o podemos envidiar. El bien, lo bueno, atrae la mirada. Lo que es bello, lo que es grande, lo que es fuerte, lo que es impactante, atrae la mirada. Pero hay dos posibilidades. Hay una mirada que es de reconocimiento del bien y de admiración. Hay otra mirada que es de reconocimiento del bien y de envidia. ¿De dónde viene la palabra envidia? Viene del latín. Invidere, videre, con B corta, es ver en latín. Invidere es mirar mal. La envidia literalmente lo que quiere decir es mirar mal el bien del otro. La definición clásica de envidia es tristeza por el bien ajeno. Lo que la gente llama envidia de la buena, que es una expresión que se utiliza con alguna frecuencia, en realidad lo que significa es admiración, es una forma de admiración. Creo que es preferible evitar esa expresión, envidia de la buena, aunque todos la entendemos, pero es mejor evitarla. Entonces, las miradas hacia afuera pueden ser miradas de admiración o miradas de envidia. Esa es una clasificación de miradas. La mirada de admiración hace mucho bien. La mirada de admiración trae una lista de bienes, de los cuales te voy a contar 4 ahora. Porque la mirada de admiración es uno de los propósitos por los que Dios te dio capacidad de ver y de conocer. La admiración trae muchos bienes, de los cuales vamos a destacar los siguientes cuatro. Primer bien que trae la admiración. Como nosotros, los seres humanos, estamos hechos para el bien y para lo bueno, el admirar lo bueno trae una sensación de descanso y de gozo. La admiración trae descanso y gozo. Por eso es importante tener una dosis de belleza a nuestro alrededor. Y por eso hay que mirar con buenos ojos que las personas, sin caer en excesos, que también se caen, que las personas quieran ser bellas. La belleza es importante. Que tu entorno sea bello. Una vez más, en esto las mujeres nos llevan la delantera. Porque la mujer usualmente quiere no solo que los espacios sean funcionales. Los hombres nos concentramos demasiado en la función. La mujer quiere que las cosas sean funcionales, pero también agradables. Esa combinación de lo funcional y de lo agradable da vida. En los entornos donde no hay mujer, por la razón que sea, por ejemplo, los que somos célibes, caso de este servidor, muy fácilmente el entorno de la persona célibe, muy fácilmente, se vuelve descuidado, se vuelve muerto, se vuelve desordenado. Una expresión que he oído varias veces: cuando una mujer entra a un espacio donde usualmente no hay mujeres, falta la mano femenina aquí. Falta la mano femenina. Porque el varón se concentra demasiado en la función. Esto ya funciona. No es solo que funcione, es que sea grato. La belleza es importante. Entre otras cosas, esa es una pregunta antropológica muy interesante. ¿Por qué la belleza es importante? No la vamos a resolver ahora, pero se la dejo como inquietud. Entonces, la belleza trae, o la admiración trae, la capacidad de descanso y de disfrute. Y esto es clave. Segundo, la admiración es importante porque te da una dirección de crecimiento. Lo que es bello, hay muchas formas de belleza, pero lo que es bello siempre es una invitación a crecer. La forma más elemental de belleza es la belleza física. Entonces, cuando uno mira su cuerpo en el espejo, y cuando uno mira cuerpos de otras personas, uno dice: ¿cuántos años luz hay entre esta realidad y la otra? La belleza marca una dirección de crecimiento, un propósito, marca un camino. La admiración marca un camino. La mayor parte de nosotros, hombres y mujeres, hemos tomado decisiones de vida por razones de belleza, por razones de admiración. Si usted se pone a pensar, ¿usted por qué estudió lo que estudió? Casi siempre es porque usted admiraba a alguien. Dese cuenta. Por eso es tan frecuente que muchos hijos quieran escoger la ocupación o profesión del papá o de la mamá. ¿Por qué? Es natural que los hijos admiren a sus papás. Entonces admira al papá, que es un abogado, que es un ingeniero, que es un político, y entonces quiere ser como él. En mi infancia, en mi adolescencia, las personas que yo más admiraba eran científicos, entonces yo quería ser un científico. Admiraba profundamente lo que logró un Newton, lo que logró un Galileo, entonces yo quería ser como ellos. La admiración te marca una dirección de crecimiento. Por eso es muy peligroso que tus hijas no admiren a la Virgen, que tus hijas no admiren a las santas. Porque si tus hijas no están admirando a las santas y a María Santísima, santa entre las santas, ¿a quién están admirando? Eso es muy peligroso. Porque lo que tú admires te marca una dirección de crecimiento. Muy peligroso. Si tu hijo no admira a Jesucristo, si tu hijo no admira a los misioneros, si tu hijo no admira a los grandes héroes, a los verdaderos pensadores, entonces ¿a quién estás mirando? Entonces hicieron una encuesta en mi país. Soy colombiano. Hicieron una encuesta en mi país y ¿a qué conclusión se llegó? A que la mayor parte de los muchachos en muchas partes de mi país, una gran proporción de jóvenes, admiraban ¿a quién? Al que tiene plata. Eso es muy peligroso. Porque el que admira solamente al que tiene plata no le interesa cómo se haga la plata. Entonces hay que tener cuidado con eso. La admiración te marca una dirección de crecimiento. Hay vidas que han sido radicalmente transformadas por un momento de belleza, o unos cuantos momentos de belleza. Hay una santa del siglo XIX llamada Bernardita, la de Lourdes, Santa Bernardita, el apellido de ella era Subirú, Santa Bernardita Subirú. Ella tuvo unos cuantos encuentros con la Santísima Virgen allá en Lourdes. La belleza de María la cambió completamente a ella. Le dio un tono de cielo, le dio una aspiración a la santidad impresionante. Lo mismo cuentan otros que han tenido esas experiencias, como Sor Lucía, la de Fátima, también es otro caso. Entre otras cosas, hay que pedirle a Dios que nos mueva, que nos inspire, que nos conduzca hacia esa contemplación de las cosas celestiales. Mira, si uno queda enamorado de las cosas del cielo, ya queda libre de la mayor parte de las cadenas. No quiere decir que necesariamente uno se desinterese de otras cosas, sino que aprende a poner prioridades. Aprende a poner prioridades. Por eso hace tanto bien la admiración, porque la admiración marca una ruta. Si la ruta que tú admiras es la ruta del más fuerte, es la ruta del simplemente exitoso porque tiene dinero, peligro. Pregunta, ¿a quién están admirando tus hijos? Esa es una gran pregunta. ¿En quién ponen su atención? Pero hay una cosa extraña con la admiración, y es que la admiración no puede producirse simplemente por palabras. O sea que, por favor, no lleguen de este retiro a decirle allá al hijo mayor, ¿usted a quién admira? Yo admiro a Mike Tyson. ¿Qué hace admirando a ese tipo, hombre? Usted lo que tiene que admirar es al otro. Eso no funciona así. La admiración... La admiración no crece por vía de regaño. Esa palabra que usamos en Colombia, cuando un regaño es muy fuerte y devastador, decimos que es una vaciada, ¿no? Una vaciada, le pegó una vaciada, quiere decir un regaño fuerte, devastador, aplastante. Una vaciada. La admiración no crece por vía de vaciada. Regaño, no. Esto también significa que uno de los grandes desafíos de ser papá o mamá, claro, de ser papás, es ser admirables. Si tú no eres admirable, muy pronto tus hijos empezarán a buscar quién sí es admirable. La Biblia habla de lo admirable que debe ser el varón para la mujer. El mayor reto que tiene el esposo en cuanto a esposo, no en cuanto a papá, el mayor reto que tiene el esposo es ser admirable. De nuevo, sobre esto hablaremos, Dios mediante, cuando lleguemos a la parte de la pareja. Porque la idea es que el esposo ha de ser como Cristo en la casa. Entonces el esposo tiene el deber de ser admirable. Cuando hagamos la reflexión sobre qué significa ser el primero y ser cabeza, ustedes tienen por ahí en sus charlas, usted se da cuenta que una de las últimas charlas se llama Cabeza y Corazón. Entonces el hombre es cabeza. Y claro, todas las feministas dicen, ahí está el machismo, el patriarcalismo. No, señor, ser cabeza es terrible. Es terrible. Yo miro a estos pobres señores y digo, no sé si sabrán. Ser cabeza es terrible. Porque otra cosa que le sucede al corazón femenino es que el corazón femenino no puede enamorarse sin admirar. El corazón masculino es distinto. Es una de las grandes diferencias entre el hombre y la mujer. El corazón masculino puede enamorarse sin admirar a la persona. En cambio, la mujer, es prácticamente imposible para la mujer enamorarse sin admirar a la persona. Claro, el hombre cuando se enamora sí admira, pero el problema es que no admira a la persona. Entonces, esa admiración parcial del varón causa muchos equívocos, porque no está admirando a la persona, sino admira algo de ella, por ejemplo, su belleza física. La mujer es más inteligente para enamorarse. Pero luego el problema está en la manera como la mujer ama, pero estos son otros temas. Porque claro, la manera de amar de la mujer es muy integral, ella se entrega. Entonces ella admira a la persona y se entrega. El varón tiende a enamorarse no admirando a toda la persona, sino algo de ella, y por eso también tiende a entregar solo algo de él. Cuesta tiempo, para la mayor parte de los varones, cuesta tiempo descubrir que la única manera real de estar casado es amar con todo. Porque usualmente el varón se enamoró de algo y entrega algo. En cambio, la mujer se enamoró de alguien y entrega a alguien. Ella misma se entrega. Ahí tenemos ese desnivel. Y ese desnivel causa todos los malos entendidos del mundo. Es terrible. Pero el hombre, entonces, volviendo a ese caso, el hombre está llamado a ser admirable. Llamado a ser admirable. Yo no he conocido un matrimonio feliz, no he conocido un solo matrimonio que sea realmente feliz, que no sea pues fachada, apariencia, ni que sea por un instante, un solo matrimonio feliz en el que el hombre no sea admirable, altamente admirable para ella. Es difícil. Entonces, la admiración, llevamos dos cosas, ¿no? La admiración trae descanso y gozo, fue la primera. Y la admiración, en segundo lugar, marca un camino. Tercero, la admiración educa en las oportunidades. Es uno de los grandes bienes que trae la admiración. Yo quiero contarles que espiritualmente hablando, yo le debo muchísimo a la Renovación Carismática Católica y no la niego en ninguna parte donde estoy. Siempre lo digo. Yo le debo muchísimo a los carismáticos, mucho. Y de lo que más me gusta de la Renovación Carismática es el énfasis en la adoración y en la alabanza. Si lo miras bien, ¿la alabanza qué es? La alabanza es admiración. Es decirle y decirle y decirle a Dios, eres grande, eres bello, eres santo, grandes son tus obras, y eres grande y eres justo, y eres bello y eres sabio, y eres santo. ¿Qué es eso? Admiración, admiración, admiración y admiración. Resulta que la admiración es una pedagogía para el corazón. Este es el tercer punto. La admiración educa en la oportunidad. ¿Qué pasa cuando una persona ha crecido en la admiración? ¿Qué pasa con esa persona? Pasa que esa persona se acostumbra a buscar lo bueno. En un momento de dificultad, la mente que está acostumbrada a buscar lo bueno es una mente que va a encontrar primero la oportunidad, porque la oportunidad es el espacio de bondad que todavía tienes. ¿Qué tal esa definición filosófica de oportunidad? ¿Qué es una oportunidad? Oportunidad es el espacio de bondad que todavía tienes. Entonces, tuve una quiebra. Tuve que declararme en bancarrota. Eso es terrible. Pero hay una oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? El espacio de bien, el espacio de bondad que todavía me queda. Es verdad que estoy en quiebra, pero tengo esta oportunidad. Es el espacio de bondad. ¿Quiénes son las personas que encuentran mayores oportunidades en la vida? Los que tienen los ojos más acostumbrados a ver lo bueno. En cambio, la persona que está acostumbrada solo a ver lo malo es la persona que va a encontrar menos oportunidades. ¿Por qué? Porque en el momento en el que está mal, ¿qué es lo que más mira? ¡Qué mal estoy! Realmente estoy muy mal. O sea, hay gente a la que le va mal y yo. Esa persona no va a encontrar fácilmente oportunidades porque ha educado su cabeza solo para ver lo malo. La admiración te educa en buscar lo bueno. Y si tú cultivas tus ojos para ver lo bueno, eres una persona que está viendo oportunidades. O sea, el propósito de estas reflexiones y de estas charlas no es que nosotros nunca tengamos problemas, sino que aún en medio de problemas podamos encontrar oportunidades. Podamos encontrar oportunidades. Y el cuarto elemento de la admiración es que si tú eres una persona acostumbrada a ver lo bueno y a encontrar oportunidades para ti, tú eres una persona que genera un entorno positivo, un entorno constructivo. Porque la persona que está a tu lado, empezando por tu esposo o tu esposa, es una persona que también tiene sus dificultades y tiene sus caídas y tiene sus errores. Imagínate que tú tuvieras la oportunidad de hacerle ver a esa persona lo bueno que hay ahí. Por ejemplo, se quemó el almuerzo. Mi amor, no hay nada más ecológico que el carbón. ¿Ves? Esa persona. Bueno, no sé si ese comentario será bien recibido. Tal vez no. Pero te lo voy a plantear de esta manera. Cuando tú tienes dificultades, ¿a quién quieres tener cerca? Pues a alguien que te dé una mano. Alguien que te ayude a ver. Entonces, las personas que se acostumbran a la admiración, las personas que se acostumbran a ver cosas buenas, son personas que generan un entorno positivo. Como que en todo están viendo algo que se puede hacer. Y ese es el tipo de gente que uno más quiere tener cerca. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Porque todos caemos, porque todos pecamos. Y es terrible cuando la gente no le ayuda a uno a ver lo bueno. ¿Sabe que eso es algo que nos pasa mucho a nosotros los sacerdotes? Con toda la razón del mundo, la gente tiene altísimas expectativas con nosotros los sacerdotes, pero a veces fallamos. Y lo que yo me he dado cuenta es que la mayor parte de las personas esperan mucha misericordia del sacerdote, pero tienen muy poquita misericordia hacia el sacerdote, muy poquita. Este ser humano que les habla, sacerdote por misericordia de Dios, pues también ha cometido errores, ¿cierto? Y pecados. Y yo me he dado cuenta que cuando uno se equivoca, la gente es implacable, la mayor parte de la gente. Es implacable con uno. Y cuanto más grave el error, más implacables. Entonces, ¿a quién quiere tener uno cerca? Uno quiere tener cerca no a la persona implacable. Uno quiere tener cerca a la persona que me ayude a ver qué puedo hacer. Ok, me equivoqué, pero ¿qué puedo hacer? Esa es la gente que usted quiere tener cerca. Los que admiran, los que miran lo bueno, son personas que se acostumbran a generar ese ambiente. Por eso la admiración, la mirada que admira, es una mirada que realmente cambia tu vida, realmente te cambia. Si uno aprende a tener una mirada llena de admiración, es impresionante lo que uno puede lograr. Es impresionante. Yo he leído un poco sobre esto de los elogios y de ayudarle a las personas a ver lo bueno que tienen. Y las cifras cambian, pero por ahí decía un psicólogo, por cierto, un psicólogo de este país, un psicólogo norteamericano, decía que la proporción ideal, según él, ok, la proporción ideal era 9 elogios por una corrección. 9 elogios por una corrección. Y creo que la mayor parte de nosotros casi somos lo contrario. 9 regaños o 9 correcciones por un elogio. Ayudarle a la persona, sobre todo ayudar a los hijos, a las hijas, a ver lo bueno que están haciendo, es uno de los mayores bienes que tú puedes crear en ellos. Les pido el favor, especialmente, sean muy cariñosos y muy elogiosos con ambos, hijos e hijas, pero sobre todo con las hijas. ¿Por qué le pido especialmente eso con las hijas? Se lo pido por lo siguiente, porque como hemos visto, la mujer tiene por naturaleza, es que incluso la retina de la mujer es distinta de la retina del hombre, eso está demostrado. Le cuento aquí entre paréntesis un dato científico interesante. Resulta que ahí en la retina humana hay unas células que son las que perciben el color, esas células se llaman los conos. Hay otras células en la retina humana que son llamados los bastoncitos o bastoncillos. Los bastoncillos perciben los tonos de gris y la profundidad. Esas son las dos células más importantes que tenemos en la retina para percibir la luz. Resulta que los conos, los que perciben el color, los hay de tres clases. Pero los hay de tres clases en hombres y mujeres. O sea, hay conos que perciben más cierto tono, cierta frecuencia de luz, cierto color. Hay otros conos que perciben otro color y hay otros conos que perciben otro color. No les voy a decir cuáles son los colores porque no me acuerdo y me equivocaré seguramente. Pero tiene mucho que ver con la teoría esa de cómo se produce el color en las pantallas estas. Es algo parecido a lo que tenemos en la retina. Pero resulta que hay seres humanos que tienen no tres tipos de conos, sino cuatro tipos de conos. Todos los seres humanos que se han encontrado que tienen cuatro tipos de conos, absolutamente todos son mujeres. Todos. No se conoce un caso de un varón, de un hombre, que tenga cuatro tipos de conos. Nosotros los varones tenemos tres. Las mujeres tienen tres, la gran mayoría, pero hay algunas mujeres que tienen cuatro tipos de conos. Hay incluso mujeres que alcanzan a percibir una parte de la frecuencia ultravioleta, pero son solo mujeres, no se conoce ningún caso de un hombre. La densidad de conos en la retina femenina es mayor que la densidad de conos en los varones. O sea que literalmente las mujeres ven más colores que nosotros. Eso todo el mundo lo sabe. Los colores de los hombres, ¿cuáles son? Amarillo, azul, rojo, verde, anaranjado, morado, gris, negro, blanco. Se acabó. Me acuerdo, mi perplejidad es que yo nací con desventaja. Ténganme paciencia. Yo nací con desventaja porque yo no tuve hermanas. O sea, ya empiece por ahí. Yo no tuve hermanas. Entonces a mí me ha tocado una vida muy dura. Una vida muy dura. Me acuerdo la primera vez que le oí a una mujer, obviamente fue una mujer que habló de fucsia. Fucsia. Yo primero pensé que eso era una grosería. Luego aprendí que era un color. Oiga, y en las que me vi para aprender en qué se diferencia el fucsia del rosado. Todavía no estoy seguro de acertar. ¿Cuántos colores? Hay como cuatro, creo. Oiga, el famoso fucsia. Entonces las mujeres ven más. Eso es así. Realmente ven más. Literalmente ven más. A mí me impactó mucho eso, que haya mujeres que puedan ver hasta el ultravioleta. Eso es una cosa, o sea, tampoco, oiga. Es que es una cosa exagerada. Y es cierto. Me acuerdo, le hacían una entrevista a una mujer, una australiana, que tiene capacidad de ver hasta una parte de la franja ultravioleta. Esos casos no suceden en los varones. Y lo mismo con lo demás, lo mismo con el olfato, lo mismo con el tacto, lo mismo con todo. Es decir, hay una sobredotación en las mujeres en la parte sensorial. ¿Esto qué significa? Que la mujer tiene una sensibilidad estética muchísimo mayor, obviamente. Como la mujer tiene una sensibilidad estética muchísimo mayor, que eso nadie lo puede medir cuántas veces es, si es 5 veces, 10 veces, 20 veces, pero la mujer tiene una sensibilidad estética muchísimo mayor. Repito, no hay números sobre eso. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer también se vuelve mucho más exigente sobre sí misma. Por eso la mujer entonces se siente muy crítica con respecto a su voz. Encuentre usted una mujer a la que le guste su propia voz. Eso es muy difícil. Muy difícil. Con los hombres es un poco más sencillo. La mujer es mucho más exigente consigo misma porque su capacidad de percepción de lo estético, de lo bello y de lo armonioso es mucho mayor. Entonces usted ve a una mujer que a usted le puede parecer que es bonita, pero ella no se considera bonita. Por eso también la inmensa mayoría de los casos de anorexia se dan en mujeres. Por eso, porque la mujer es sobreexigente con ella misma, con su cuerpo, con su manera de ser, con el tono de su voz, con todo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque eso significa que usted, para fortalecer a la mujer que es su hija, tenga por favor en cuenta esto que le estoy diciendo. Como la mujer ya es de hecho sobreexigente con ella misma, hasta cierto punto ella necesita mayor confirmación externa, y eso es lo que se logra a través de esa proporción que decía el psicólogo. Ese psicólogo decía que era 9 elogios por una corrección, decía él. Yo esas cifras no tengo cómo contrastarlas, pero yo sí estoy convencido de que deben ser más los elogios que las correcciones. Eso vale para hombres y mujeres, pero tengan especial cuidado de esto en las mujeres. Bueno, esto en cuanto, entonces, ¿cuáles son los 4 grandes bienes que trae la admiración? Ustedes seguramente los escribieron. El primer bien es que trae descanso, ¿cómo fue que dijimos? Descanso y disfrute. El segundo bien que trae la admiración es que marca un camino. La admiración. Si tus hijos no están admirando a las personas correctas, es una bomba de tiempo. En algún momento eso revienta mal. Pero tú no puedes cambiarles la admiración a base de regaños. A base de vaciadas. Es la palabra de Colombia, las vaciadas. Tercero, la admiración hace que tú te eduques para buscar más oportunidades. Y la admiración hace que tú construyas un entorno muy positivo, muy saludable para los demás. Muy saludable. Es impresionante la mirada de Cristo, ¿no? Cuando Cristo mira a Pedro, ¿quién era Pedro? Era un jefe de pescadores. Oiga, y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, imagínate lo que alcanza a ver Cristo. De una vez lo lanzó a un futuro, ¿no? De una vez lo lanzó. Y a mí me emociona pensar que Cristo en este momento te ve a ti. Cristo ve lo que son ustedes como pareja y Cristo ve lo que ustedes no se imaginan. O sea, Cristo ya ve lo que tú vas a hacer y ya ve lo que tú podrías hacer. Y por eso nosotros necesitamos encontrarnos con la mirada de Cristo, porque nadie me mira como Él. Sartre, que era ateo y además enemigo de Dios, él decía que la mirada es siempre una intromisión. Un gran matemático que admiro mucho, teórico de esa rama de la matemática que se llama teoría de números, un húngaro llamado Paul Erdős, tristemente, porque yo lo admiro mucho, pero tristemente era una persona atea, y en su ateísmo él decía que Dios era fascista porque era entrometido. Qué poco conocían de Dios estos pobres hombres, como Sartre o como Paul Erdős. Dios me mira, pero me mira porque Dios sabe dónde está mi máximo bien. Dios sabe a qué me llama. Así como cuando vio a Pedro y era un pescador y lo vio y dijo, ahí está la piedra. Increíble eso, increíble. ¿Cómo será Cristo mirándote? ¿Cómo será Cristo mirándome? Todo lo que Cristo ve en nosotros. Cristo ve a ese publicano, a ese cobrador de impuestos llamado Mateo, y ya ve un apóstol ahí, ya ve un evangelista ahí. Es impresionante la mirada de Cristo. Cerremos el tema de las miradas hacia afuera. Hemos hablado de admiración, ¿no? Que es mirada hacia afuera. Cerremos ese tema porque acuérdense que son 2 partes en esta charla. Las miradas hacia afuera y las miradas desde dentro. ¿Puedo hacerte una pregunta? Yo creo que las hacemos al final las preguntas, por favor. Entonces, la mirada hacia afuera será buena si es sobre todo mirada de admiración. Pero hay otras miradas hacia afuera que hay que comentar aquí. Cuidado con la mirada de codicia. La mirada de codicia es la mirada del que quiere adueñarse, la mirada del que quiere poseer. La mirada de codicia es una mirada peligrosa. La mirada de codicia, lo más dañino que tiene es que instrumentaliza a la otra persona. Donde más se nota es en la pornografía. Es la degradación de la mirada humana, la pornografía. Porque es convertir a un ser humano en un objeto. Es una cosa para que yo disfrute. La codicia del cuerpo humano produce esa lujuria estéril, esa lujuria que envenena. La codicia de los bienes como el dinero o esto nos vuelve insensibles, nos vuelve duros. ¿Cuál es el gran antídoto? El gran antídoto frente a la codicia, ¿cuál es? Esto es muy bello. Si hay un antídoto contra la codicia, cuidar. Cuidar. Codiciar y cuidar empiezan con la misma letra, la letra C en español. Codiciar y cuidar. Pero sabes, curar, cuidar es el antídoto de codiciar. codiciar. Efectivamente, por ejemplo, ya que hemos mencionado el caso de la pornografía, ¿cuál es el mejor antídoto contra la pornografía? El mejor antídoto es cuidar. Es decir, si sales de ti mismo y empiezas a ocuparte del bien de otras personas, empiezas a sanarte del impulso de la pornografía. Yo conocí en Bogotá unos misioneros urbanos, creo que se les puede llamar. Ese movimiento se llama Servidores del Servidor. Ha tenido dificultades como todo lo que surge en la iglesia, pero tienen cosas tan buenas, tan buenas. Mira, estos Servidores del Servidor han trabajado mucho con personas que están en el mundo de la prostitución. Y una de las conversaciones más lindas que he tenido con ellos es con un señor de los consagrados de ellos. Este es un hombre que tiene un poco más de 30 años de edad y él ayudaba en este servicio rescatando personas, sobre todo pues mujeres, del mundo de la prostitución. No todas son mujeres. Tristemente, a medida que el mundo se degrada más, entonces hay también una cantidad de prostitución masculina con estas personas que llaman trans. Entonces hay cosas absolutamente depravadas en ese mundo y también hay prostitución masculina en muchos países, también en el mío, tristemente. Entonces esta gente trabaja con personas que están en el mundo de la prostitución, sobre todo mujeres, pero también hombres que están en esa disposición o con esa tendencia homosexual o transexual. El hecho es que yo escuchaba a este hombre, pues que todo el tiempo está cerca de ese mundo de la prostitución. Me parecía tan agradable, o sea, fue una experiencia espiritual muy bonita para mí hablar con él. Porque obviamente estas prostitutas son personas que muestran mucho de su cuerpo, ellas se exhiben, es la manera de captar clientes. Qué lenguaje tan horrible, ¿no? Entonces ellas se muestran mucho, muestran senos, muestran piernas, se exhiben. Pero ¿qué pasa? Eso que podría despertar deseo en un potencial cliente, y repito, me parece terrible la palabra, eso que podría despertar deseo en un hombre como este, un religioso, dedicado a ese mundo, lo que produce es compasión. ¿Por qué? Porque él quiere el bien de esa mujer. Entonces, el hecho de que él quiere rescatar, junto con otras personas, hay hombres y mujeres que ayudan en eso. El hecho de que él quiera rescatar a estas mujeres hace que no las desee. Por eso te digo, el antídoto de la codicia es cuidar. Es cuidar. Y por eso en el mundo de la pornografía es muy importante que no aparezca nada que personalice a ese pobre ser humano. Nada que lo personalice. Tiene que ser una cosa, como si fuera de plástico, como si fuera de caucho. No tiene papá, no tiene mamá, no tiene historia, no tiene enfermedades, no tiene sentimientos. Solamente es una máquina de producir y de generar placer. Es lo único. Entonces el antídoto contra la codicia es el cuidar. Y a medida que vamos tomando una actitud de mayor compromiso con las personas, una actitud de mayor servicio con las personas, es mucho más fácil la pureza, mucho más fácil la castidad. Mucho más fácil. Una pregunta que se hace Santo Tomás de Aquino es si Jesucristo tenía tentaciones de la carne. De una manera superficial, muchas personas responden del siguiente modo. ¡Claro! Era un ser humano, era hombre. Como hombre, él tenía que tener también esos impulsos, esas tentaciones. La respuesta asombrosa de Santo Tomás es no. En la medida en que una persona está en una actitud de verdadero amor, cuidado y servicio, ese impulso desaparece. No es que desaparezca en el sentido de que quede incompleta la naturaleza, sino desaparece en el sentido de que toda la fuerza de ese amor se vuelve amor que cuida. Es la razón también por la cual, de modo ordinario, hay excepciones y hay depravaciones, pero de modo ordinario un papá no desea a su hija, por más bonita que sea. ¿Por qué no la desea? Bueno, no la desea porque quiere el bien de ella, porque la cuida. Y precisamente porque la cuida, porque quiere lo mejor para ella, no la desea. Entonces es muy importante en el cultivo de la fidelidad matrimonial, en el cultivo de la castidad, en el cultivo de la pureza, es muy importante desarrollar el verbo cuidar. Entonces, ¿cuáles son las dos miradas que más nos interesaron hacia afuera? La mirada que admira y la mirada que cuida. La mirada que admira y la mirada que cuida. Y esas son las miradas de Jesús. Hay un hombre, hay un santo que ustedes y yo queremos que destacó por esa manera de mirar. Y la gente hablaba de la pureza de esos ojos. Estoy hablando de San Francisco de Asís. Mirada que admira y mirada que cuida. ¿Sabe cómo formaba él a sus frailes? Se llaman frailes menores, los franciscanos. ¿Sabe cómo formaba él a sus frailes en este tema de la pureza? Aprendan a cuidar de sus hermanos. Incluso les decía, piensa que tú fueras como la mamá de tu hermano. Y a medida que te vas educando en cuidar, vas educándote en la pureza, en la castidad. O sea que para guardar la fidelidad no es simplemente reprímase. Reprímase y conténgase. Absténgase y cuidado. No. Admirar y cuidar. Cuando una persona se siente admirada y se siente cuidada, esa persona empieza a bajar sus defensas. Si ustedes quieren renovar su amor de pareja, cultiven esas dos miradas, la mirada de admiración y la mirada de cuidado. Mire, la gente en algunos lugares utiliza unas cámaras que son de bronceado. Yo siempre he pensado que eso es peligroso. A mí esa cosa no me convence. Allá donde viví unos años en Irlanda, yo hice allá mi doctorado en Irlanda, esas irlandesas se cansan de tener la piel demasiado blanca, entonces quieren hacerse bronceados y se meten allá unas cámaras y les ponen unos rayos y unas luces y unas cosas. A mí eso, no sé, a mí eso me preocupa. Pero no me crean en eso, que yo no soy médico ni sé de eso. Solo le digo que a mí me preocupa. Y le estoy hablando de eso porque la gente a veces quiere darse como esos baños de luz. Dele un baño de admiración y de cuidado a su pareja. Mire, ese es un baño de luz. Y esto hace tanto bien, pero tanto bien, porque la persona que se siente admirada y la persona que se siente cuidada, esa persona suelta toda su agresividad, esa persona suelta todas sus aduanas, esa persona suelta todas sus defensas. Es tan hermoso eso. ¡Vívanlo! Les digo una cosa, nadie puede vivirlo tanto como una persona casada. Nadie. Ustedes son los que pueden vivirlo hasta el fondo. Ustedes. ¿Por qué? Porque usted tiene la desnudez de su pareja. Y la desnudez del cuerpo y la desnudez del alma van juntas. ¿Me explico? Ese baño de admiración y de cuidado hace que la persona se sienta cómoda de estar desnuda. ¿Qué hace que una persona no se sienta cómoda desnuda? ¿Qué es lo que hace? Pues que la persona siente que la van a usar, que la van a utilizar, que se van a aprovechar de ella. Entonces se protege, se defiende. En esa luz de admiración y de cuidado vivieron Adán y Eva. Cuando entró el pecado, que no necesariamente fue pecado sexual, la Biblia no dice que sea pecado sexual. Cuando entró el pecado, con el solo hecho de que hubiera entrado el pecado, ya se necesita un vestido. Ya no puedo estar desnuda frente a ti, ya no puedo estar desnudo frente a ti. Pero de algún modo en la desnudez de ustedes como pareja se recupera eso. Es muy importante que ustedes sientan la alegría y la paz de estar desnudos en cuerpo y alma. Es muy importante. Leí hace poco un libro sobre cómo era la vida en la Edad Media. La Edad Media sabemos que es uno de los periodos de la humanidad que ha sido más calumniado. Es un historiador, él no dice que sea cristiano ni católico, me parece que es bastante justo en lo que dice sobre la religión, pero el tema del que voy a hablar no es de la religión, sino estamos hablando de la pareja. Y dice, aquellas parejas que eran plenamente católicas, completamente católicas, seguían la costumbre de ese tiempo, y la costumbre de ese tiempo era el dormir en desnudez. No les estoy diciendo si eso es bueno o es malo, si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Me refiero a cómo en esa sociedad tan marcada por Dios y por la religión, ellos sentían que en la luz de Dios y en la luz de la admiración y el cuidado, estaban desnudos. Pocas cosas son tan saludables para una persona como ese sentir, no tengo que defenderme. La primera persona en la que tu esposo quiere encontrar, no tengo que defenderme, eres tú, que eres su esposa. La primera persona que tiene que sentir, no tengo que defenderme, es tu esposa. Entonces, admiración y cuidado. Esa es la clave. Y tú puedes leer la calidad, muchas veces se puede leer la calidad de una relación matrimonial en ese detalle. ¿Cómo te sientes? Yo esa pregunta nunca la hago. Si la gente quiere hablar de eso, está bien, pero yo no hago esas preguntas. Me parece que puede ser demasiado entrometerse. Pero hay gente que le habla a uno con confianza de las cosas. ¿Cómo te sientes? Aquí la hago en general y no para que nadie responda. No vayan a responder, ¿no? cuidado con responder. No vaya a responder ahora. Después, acuérdese que hay un taller de la mirada. Y en la intimidad de ustedes, ahí sí hablarán. Pero aquí no es lugar para responder. La pregunta es eso, ¿cómo te sientes en desnudez con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa? Eso es fundamental, absolutamente fundamental. Es necesario que toda inseguridad, que todo miedo, que toda prevención, que todo prejuicio, que toda autodefensa, todo, todo tiene que caer. Eso significa estamos bañados por una luz que tiene... ¿Cuáles son los dos verbos? Admirar y cuidar. Si tu esposa se siente admirada y cuidada por ti, seguramente se siente también cómoda estando desnuda junto a ti. Desnuda no significa sexo permanente ni sexualidad permanente. Desnuda significa esa actitud que es de confianza, de no tengo que defenderme. Mira, dale el regalo a tu esposa de que ella pueda sentir eso. No tengo que defenderme. Si hay algo duro para una mujer y para un hombre, es durante todo el día tengo que defenderme y llega la noche y también tengo que defenderme. Eso es terrible, eso es como dormir con el enemigo. Qué dura la vida de esas mujeres que se despiertan por allá 1 o 2 de la mañana y se asusta yo con quién estoy durmiendo. Es muy importante. Es muy importante que tú sientas, no tengo que defenderme. Dale el regalo a tu esposa de que ella pueda sentirse, no tengo que defenderme. No me va a atacar, no me va a reprochar, no me va a nada. Estoy en la paz de que no tengo que defenderme. Eso es un regalo muy grande y esto crea comunión física. Por favor que les pido a todos, por favor, antes de cualquier actividad íntima, es necesario tener esta sensación. Si su mujer no tiene esta sensación y usted tiene sexo con ella, ella se siente usada. Lo dije. Ella se siente usada. Si ella no se siente anímicamente, psicológicamente, en la disposición de no tengo que defenderme, que esa es el sentirse cómoda, tal como es, en cuerpo y alma, para su esposo, cualquier actividad sexual que usted tenga con ella hace que ella se sienta usada. Entonces, el gran preámbulo para toda intimidad es que ella sienta, no tengo que defenderme. Luego de ahí ya vendrán más cosas, que se sienta deseada, que se sienta amada, que se sienta acariciada, ya vendrá todo lo demás. Pero lo primero es eso, no tengo que defenderme. Bueno, estuvo como larga esa primera parte. Vamos a la segunda parte, las miradas desde dentro. Vamos a hablar de miradas, o sea, lo que sale por nuestros ojos. Uy, Dios mío, ¿cómo estará ese taller de la tarde? Ese taller de la tarde va a ser muy especial, el taller de la mirada. Pero le cuento que si ustedes limpian sus miradas, ustedes van a crecer muchísimo como pareja, pero muchísimo. Un poeta escribió esta frase que me parece lindísima. Yo podría vivir, yo quiero vivir a orillas de tus ojos. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Es que eso es lo que quiere la persona que se casa. Yo quiero vivir a orillas de tus ojos. Es eso. Sin defenderme. Sin tener que... Bueno, esto vale también. Yo estoy hablando demasiado de la parte mala de los hombres. Yo creo que los hombres, después yo salgo aquí solo y no sé qué va a pasar conmigo. Pero ¿sabe que las mujeres también se equivocan en esto? ¿Cuál es la equivocación típica de las mujeres? No, nada, que podemos terminar la primera parte. ¿Cuál es la equivocación típica de las mujeres? Muchas mujeres esperan el momento para poder decirle algo. Entonces, ¿cómo sucede? Finalmente, 10:15, 10:30 de la noche. Bueno, ya vamos a acostarnos. Es el momento para contarle que no hemos pagado el gas. Entonces él no sabe si está durmiendo con la esposa o con la cobradora de la empresa. Ya se habló lo de la cuota del gas y todo. Bueno, ahora sí vamos a descansar. ¡Ay, el descanso del guerrero! En el regazo de su amada. Sentir esa calidez, ese abrazo, ese dulce aroma. En ese momento, oiga, sí sabe. Juanito sigue mal en el colegio. 11:10 de la noche. Sí sabe. Rosana sigue peleando con la prima. 11:40 de la noche. ¿Te conté que viene mi mamá? ¿Ves qué pasa? ¿Ves qué pasa? Que ese pobre varón, pobrecillo, empieza a convulsionarse. Ese pobre hombre, pobrecillo, empieza a cogerle miedo a la acostada. Porque ahora, ¿con qué me va a salir? Que si es el gas, que si son los hijos, que si es el vecino, que si es no sé qué. Y entonces es agobiante. Entonces él se va a acostar y tiene que tener aquí claro el Excel de la hoja de, ¿cómo es?, del gas. Y aquí tiene que tener claro el plan de salud y aquí tiene que tener claro. No sé si les conté que un amigo mío consiguió un lote por aquí cerca de Houston. Consiguió un lote. Y entonces empezó a construir su casa. Eso es muy frecuente aquí, mucho más que en mi país, que la gente construye su propia casa. Oye, voy a visitarlo y resulta que una casa redonda, yo, pero qué locura es esto, una casa redonda. Y le digo, ¿y eso por qué? Me dice, es que yo le oí a mi suegra, que dijo, que cuando ella fuera más mayor, iba a buscar un rinconcito. La casa redonda. Cuando su esposo le hable que quiere una casa redonda, ya usted sabe lo que eso significa. Así que, señoras, hay que hablar de los hijos. Hay que hablar de las cuentas, los bills, ¿no? Hay que hablar de las cuentas, hay que hablar de los hijos, hay que hablar de los problemas. Pero su esposo también necesita un momento en el que usted sea simplemente y maravillosamente su mujer y no más. Y no más. Su esposo necesita eso. Que usted sea en algún momento simplemente la mujer, su mujer, no más. Eso se necesita. Porque si no, él empieza a defenderse. Y acuérdate, que la mirada de admiración, ¿cómo fue que dijimos admiración y cuál era el otro? Cuidado. Y cuidado, la necesitan ambos, ambos. Eso es muy importante. Miradas desde dentro. Vamos a hablar aquí de dos cosas. Vamos a hablar de las miradas, ¿cómo ya las llamamos? Dios mío. Vamos a llamarlas miradas negativas. Y luego hablamos de las miradas positivas. Debe haber mejores palabras, pero no me salen en este momento. Miradas negativas, por ejemplo, es esta que denuncia el Papa Francisco. El Papa Francisco dice que la peor enfermedad de nuestro tiempo se llama la indiferencia. Mire, la mirada desde dentro, cuando a una persona solo le sale la indiferencia mata. La indiferencia mata. La indiferencia significa tú no existes, tú no importas, tú no sumas, tú no cuentas. Jamás, por favor, una mirada de indiferencia. Cuidado, esa es una mirada destructiva. ¿Sabe que me gusta más la palabra destructiva que negativas? Es que negativas eso no. No es suficiente, son miradas que destruyen. La mirada de indiferencia destruye y puede destruir años de matrimonio. Por favor, nada de eso. Es una mirada que sale desde dentro, pero que destruye. Otra mirada que destruye, la mirada de la fachada, la apariencia, la máscara. No solo destruye, sino que nunca funciona. Tarde o temprano las máscaras caen. Tarde o temprano. Entonces, por favor, cuidado con la mirada de fachada. La mirada de máscara, eso no funciona, eso no funciona. Y es increíble ver cómo tristemente nos decimos mentiras, los seres humanos nos decimos mentiras. No solo en el plano de la indiferencia, yo he conocido el caso de mujeres que mienten con la mirada porque se han acostumbrado a que no se puede hablar de nada con él, nada que lo disguste. Entonces tienen que tragarse toda su tristeza, toda su frustración, porque yo tengo que presentarle una fachada a él. Porque si le cuento algo que sea un problema, si le cuento algo que le disguste, entonces ¿quién se lo aguanta? Entonces se ponen una fachada. Es demasiado triste que una esposa tenga que ponerse una máscara para hablar con el esposo. Es muy triste eso. Otras veces nos ponemos otra máscara, que es la máscara de la agresividad. Hay personas que son tan agradables, tan simpáticas en su trabajo y con los de fuera, pero llegan a la casa y se ponen una máscara. Hay papás que se ponen la máscara del tirano, la máscara del capataz, el capataz, que le habla duro al hijo, le habla duro. Se les olvida que ese hijo necesita primero un papá, ya tendrá jefes toda la vida. Ese hijo tiene toda una vida para tener jefes, ahora lo que necesita es un papá. El papá tiene que educar, pero una cosa es educar y otra cosa es ser un capataz. Entonces, cuidado con las miradas máscara, que también se meten en la casa. La mirada del capataz, la mirada del tirano, esas miradas se meten. La mirada del todo está bien, todo muy bien. Cuidado con la mirada que se llama el jugador de póker. El jugador de póker es más o menos amable, pero te está analizando para ver cómo te la juega. Cuidado con eso. Está haciendo multiplicaciones y sumas allá en su corazón, a ver aquí a este por dónde le salgo. Aquí cómo gano. Yo digo estas cosas y me parece irreal que sucedan en una casa, pero sí pasan. Hay personas que han tenido discusiones tan agrias con el esposo o con la esposa, pero tan agrias, que le dedican tiempo a pensar cómo le gano la próxima. Y si me dice esto, yo le digo esto. Y él me va a decir esto, pero yo le salgo con esto. Y si me dice, ahí le caigo yo. Ese es el jugador de póker. Y eso pasa, esas cosas pasan. Y es una mirada distante. Es como si las personas dejaran la cara aquí y pusieran el corazón a 2 kilómetros. Es una mirada distante. Te estoy midiendo, te estoy calculando. Ay Dios, cuánto daño hace eso. Tenemos que pedirle a Dios que nos libere de todas estas miradas que ya no las estamos llamando negativas, sino destructivas. Destructivas, miradas que destruyen. Entonces hablemos de las miradas positivas, de las miradas constructivas, ¿cierto? Porque si las unas son destructivas o destructoras, La otra tiene que ser mirada constructiva. Yo tengo aquí 5 miradas que construyen. Gracias a Dios fueron solo 3 las negativas o destructivas. Ahora vamos a hablar de las miradas que construyen, para que aprendamos a cultivar esas miradas. La primera, todas están tomadas de los santos evangelios, todas. La primera mirada que construye es la mirada de la compasión. La mirada de la compasión. Esa mirada es difícil. ¿Por qué es difícil? Precisamente por lo que antes dijimos de la cantidad de máscaras y apariencias que hay. Hay una frase que me gusta. Si el noviazgo fue comedia, el matrimonio será tragedia. Entonces, como hay muchas apariencias en los noviazgos, hay muchos descubrimientos crueles en los matrimonios. Porque las personas se visten de lo que no son en el noviazgo. Entonces ella quiere presentarse como una mujer sofisticada. Ella quiere presentarse como una mujer serena, con perfecto dominio de sí misma, segura en sus metas, hermosa, bien relacionada. Pero está vendiendo una imagen. Por eso algunos psicólogos hablan ahora del niño interior y de la niña interior. Y el descubrimiento, yo no sé si esa terminología es buena, pero sí le digo una cosa, el descubrimiento que uno hace es que hay muchas personas que tú las ves por fuera y se ven muy seguras. Pero cavas un poquito y adentro tienen llanto, océanos de llanto y de dolor. Hombres y mujeres. De las experiencias más interesantes y a veces duras para uno de sacerdote es hacer retiros para varones. Porque nosotros los varones tenemos mucho miedo muchas veces de mostrar la fragilidad frente a las mujeres. Mucho miedo. Pero cuando se hacen retiros donde están solo varones, a veces, yo digo con bastante frecuencia, la persona ya no siente la presión de aparentar. Y qué manera de llorar, y qué dolores los que hay en tantas vidas, y qué miedos. A mí me aterra ver cuántos varones, cuántos hombres presentan un aspecto de yo tengo todo bajo control, todo bajo control. Y se hace un retiro de hombres, un retiro de varones, y los ve uno llorar. Y uno se acerca y le pregunta a usted, ¿qué lo mueve a ese llanto? ¿Qué le hace llorar así? Y entre gemidos dice este hombre, tengo miedo, padre, tengo miedo. Se me están saliendo mis hijos de las manos, no sé qué hacer, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, es difícil encontrar espacio para la compasión porque utilizamos muchas apariencias. Pero si tú tienes una mirada fina, serena, y si tú haces oración por tu pareja, tú vas a encontrar que en el fondo todo ser humano necesita compasión. Las personas no lo muestran. Y sobre todo, repito, nosotros los varones somos expertos en ponernos corazas de dureza, de indiferencia, de violencia y de control. Todo está controlado. Pero en el fondo tenemos miedos, tenemos tristezas, tenemos frustración, tenemos dolor. Entonces, ¿cómo se llega a la mirada de compasión? Es una mirada que va descubriendo esos dolores, esas lágrimas. Frase que me impacta. Aprende a mirar las lágrimas que todavía no han brotado. Bonito, ¿eh? Aprende a mirar las lágrimas que todavía no han brotado. No han brotado porque tal vez la persona se reprime. Yo no puedo mostrar mi debilidad. Ay, eso nos pasa mucho a nosotros. No puedo mostrar mi debilidad. Duro, resistente. Para tener compasión tienes que aprender a mirar las lágrimas que no han brotado. Y cuando uno aprende a mirar esas lágrimas, uno mira las cosas de otra manera. La mirada de compasión es la mirada de Jesús. Jesucristo miraba las muchedumbres y se compadecía de ellas y decía, están como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuáles son los dolores que tiene esa esposa tuya y de los que no te habla? Porque no sabe cómo hablarte, porque tiene miedo de hablarte. Entonces, mirada de compasión. Segundo, la mirada de sanación, la mirada que sana. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, te encuentras que había un paralítico que estaba a la entrada del templo, junto a la puerta llamada Hermosa en el templo de Jerusalén. Era un paralítico, paralítico de nacimiento. Entraban Pedro y Juan a la hora de la oración de la tarde. Entraban al templo y ¿qué le dice Pedro, teniendo a Juan al lado? ¿Qué le dice al paralítico? Míranos. Y en esa mirada, fuerza, vida. Tu mirada, tú no sabes, yo creo que tú no sabes el poder que tiene tu mirada para sanar. Yo creo que tú no lo sabes. Si tus ojos hablan de amor, si tus ojos hablan de fortaleza, si tus ojos hablan de confianza, es impresionante la fuerza que tú le puedes dar. Hay una frase que me impacta mucho. Cristo en su pasión. Cristo en su cruz. Por supuesto, el soporte de Cristo en la cruz es la unión que Él tiene con el Padre Celestial. Nadie lo duda. Ese es el soporte de Cristo en la cruz. Pero humanamente había una mirada que lo sostenía. La mirada de María. María. La mirada de María lo sostenía. Impresionante. Una mirada tiene una fuerza muy grande. Tu mirada puede sanar mucho, mucho. Acuérdate, Pedro y Juan entrando al templo. Míranos. Y con esa mirada le dio algo tan fuerte, algo tan grande a ese hombre. Y luego le dice, oro ni plata tengo, lo que tengo te lo doy. Mientras lo mira, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate. Y se levanta. Ahí hay poder en tu mirada. Cree en esos ojos. ¿Por qué? Pues porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Hay algo de Dios que asoma por tus ojos. Tú puedes hacerle un bien inmenso a esa mujer que es tu esposa, a ese hombre. Tú le puedes hacer un bien inmenso. Tú no has pensado que tal vez Dios te acercó a ese hombre, entre otras cosas, para que tú ayudaras en su sanación. Dios no te entregó un hombre perfecto. Una parte de tu vocación es ayudarlo a él. Ayudarlo, así como se oye. Ayudarlo a que se sane. Dios no te dio una mujer perfecta. Ella también está en camino. Acuérdate de lo que decíamos en la charla pasada. Ella es una historia inconclusa. Ella no está completamente hecha y terminada. Es tarea tuya entonces ayudarla a que se sane. Todos traemos heridas. Todos tenemos cicatrices. Si hay algo que yo he aprendido en los grupos de la renovación carismática es eso. Todos tenemos heridas y cicatrices. Ayúdala. No solo le exijas a ella, ayúdala a que se sane. ¿Cuántas mujeres tienen especialmente heridas de familia por situaciones con el papá, con la mamá? Las heridas paternas. Es impresionante. Es impresionante. A mí me llama la atención lo que muchas personas buscan en nosotros los sacerdotes y que Dios nos ayude a vivirlo. Muchas personas buscan un papá. Muchas. Muchas, muchas. Y yo le pido a Dios que me ayude, que me corrija, que me bendiga, que me sane. Porque no es fácil. Pero de vez en cuando yo lo he podido experimentar. Lo que es que una persona, hombre o mujer, te dé un abrazo y tú sientes que está buscando el abrazo que el papá nunca le dio. Y poder uno abrazar a esa persona y tratar de transmitirle eso. Entonces tu mirada puede sanar muchísimo, muchísimo. Así como tu mirada puede hundir, pero ya no vamos a hablar de eso. Ya dijimos que hay miradas destructivas, pero no hablemos ya más de eso. Tu mirada puede construir. Tercera mirada, la primera positiva, ¿cuál era? La mirada de compasión, la mirada de sanación. La tercera, la mirada de conversión. La mirada de conversión. Acuérdate que en el sacramento del matrimonio, quien le da el matrimonio a la esposa, es el esposo. La gente dice, tal padre nos casó. Técnicamente hablando, no es cierto. Fuiste tú quien le dio el sacramento del matrimonio a él. Fuiste tú quien le dio el sacramento del matrimonio a ella. Y el sacerdote, ¿qué pinta ahí? El derecho canónico lo llama testigo cualificado de parte de la iglesia. Podría ser un sacerdote, podría ser un diácono. Incluso, en ciertas circunstancias, un laico. Un laico puede ser delegado por el señor obispo para presenciar matrimonios. Eso sucede en tierras de misión. ¿Por qué? Porque es que no es el laico o el diácono o el sacerdote el que los casa, son ellos. Entonces quiere decir que tú eres, oye esta frase que es lo más sublime que vamos a decir hoy. Tú eres ministro de la santificación de tu pareja. O sea que tú tienes que ser una invitación permanente a que ese esposo se convierta. Me acuerdo un retiro de parejas en el que yo hablaba mucho de la conversión. Y la conversión de la pareja y la conversión necesaria. Creo que era cuaresma, no sé qué sería, pero yo ese día estaba hablando demasiado de la conversión. Hasta que me dice una señora, pero que mi esposo se convierta en qué. ¿Que se convierta en qué? No, pero si hay una respuesta, que se convierta en un santo. Un santo para Dios. Entonces tu vida ha de ser una invitación a la conversión. Tenemos el caso de los esposos santos, ¿cierto? Tenemos a San Joaquín y Santa Ana, por ejemplo. Tenemos el caso de los papás de Santa Teresita. Mire, Santa Teresa del Niño Jesús es santa. Oye, ¿y los dos papás santos también? Canonizados. El apellido de ellos era Martín, se escribe, se pronuncia Martá. Martá. Se escribe Martín o Martín. Los esposos Martá, santos. Pero lo interesante es que sea un santo y una santa. No un santo y una mártir. Entonces, tú eres, ¿cómo fue que dijimos? Ministro de la santificación de tu pareja. Entonces, tú tienes que invitar a la conversión de ella o de él. Cuarto, una mirada que reconoce la bondad, la semilla de bondad que hay en el otro. O sea, la mirada de un santo agricultor. Asegúrate de que brote lo mejor del corazón de ese hombre. Tu esposo tiene semillas de bondad, tal vez muy escondidas. Chiquiticas, dice ahí. Grano de mostaza, dicen aquí. Asegúrate de que broten las semillas de bondad que hay en él. Eso se llama la mirada del agricultor. Que tu esposa se convierta cada vez más en una mejor mujer. Que lo que hay de bueno en ella crezca. Por eso es tan triste la actitud que tienen algunas personas, como de envidia. Eso pasa a veces por el sueldo, ¿no? ¿Usted cuánto gana? ¿Yo cuánto gano? ¿Quién aporta más? ¿Entonces? Eso es muy triste. El matrimonio no es para eso. Competir por el dinero, competir por el poder, no, para eso no es el matrimonio. El matrimonio es para hacer surgir a la otra persona. A veces... hay recelo de que la otra persona crezca. ¿Cómo así? Yo he conocido casos de esos, en que el esposo no quiere que ella crezca, porque quién sabe qué va a pasar ahí. Ahora, tendrá que haber un acuerdo, por ejemplo, profesionalmente. Eso también es delicado, porque tal vez el crecimiento profesional de ella, que en sí mismo es una cosa deseable, pues va a tener una repercusión negativa en términos del tiempo que pueda tener ella también en la casa. O sea, son cosas que hay que hablar. Pero en principio la idea es que ella crezca. Nada de envidia, que ella crezca. En todo sentido. En su salud, en su estabilidad, en su desempeño profesional, que ella crezca. Nada de envidia en esto, y que él crezca. Es decir, no puede ser el caso que una amiga de ella le desee mayor bien que el que tú le deseas. Reto. que tú seas la persona en el mundo que le desea el mayor bien a ella. No te dejes ganar de ninguna amiga de ella. Y sobre todo, acuérdate de mí, jamás te dejes ganar de la suegra. ¿Claro? Porque así es como las suegras a veces se entrometen mucho, porque como ella quiere, la mamá quiere lo mejor para la hijita, gánale a la suegra que tú quieras para tu esposa un bien mayor del que incluso su propia mamá quiere. Eso es cultivar la semilla que hay en ella. Y también ayuda lo de la casa redonda. Bueno, acabemos. Finalmente, la última mirada de dentro, la mirada de la alegría. Otra vez esto me lo van a entender más las mujeres que nosotros los hombres. ¿Sabes? Hay una sensación que yo sé que la viven más las mujeres. Es la sensación de yo sé cómo hacerlo feliz. Yo sé lo que le gusta, yo sé cómo hacerlo feliz. Entonces, cuando tú le das una mirada de alegría, de satisfacción a tu esposa, se crea una comunicación y una comunión muy bonita entre ustedes, una comunicación preciosa, porque tú quieres hacerlo feliz y él te muestra que lo estás haciendo feliz. Y eso produce un círculo hermosísimo, eso produce un vínculo estrechísimo, eso hace que ustedes realmente se unan mucho. Pero tiene que funcionar también de la otra manera, es decir, que tú sepas cómo hacerla feliz a ella y que ella muestre con su sonrisa y con su mirada que has acertado y que la haces muy feliz. Eso es muy bello, eso es muy grande. Para un hombre sentir, yo la hago feliz, yo la hago feliz. Eso lo hace muy feliz a él también. Y para una mujer sentir, yo sé cómo hacerlo feliz, y ver que en su rostro él refleja eso, eso la hace muy feliz a ella. Ese es un círculo maravilloso de unidad y de amor entre ustedes. Y esto es muy importante. La Biblia nos habla de esto. ¿En dónde? En el Cantar de los Cantares. Para el taller de la mirada, vamos a trabajar varios textos bíblicos y uno de ellos es el Cantar de los Cantares. ¿Cómo? En ese libro se muestra la alegría de verse y la alegría de saber, tú sabes lo que me hace feliz y yo me siento feliz. Y ella dice, y tú sabes lo que me siento feliz y yo me siento feliz. Mira, eso crea una unidad muy grande. Es una unidad que es prácticamente indestructible entre ustedes. Es algo muy bello. Y ese es el tipo de amor al que están llamados ustedes como parejas. Y si ustedes tienen ese tipo de amor, la unión de ustedes es muy sólida. Y sobre esa base sólida, los hijos. Entonces hay un cimiento, hay algo firme. Eso es lo que queremos. Así nos lo concede el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.